venimos teniendo mucho éxito. Siempre con buen el sentido jingle, responsable, ¿eh? Si no sería irresponsable. Sí, pero vio como cuando dicen usted es el responsable, voy a decir, acá me cagan a pedo. Sí, claro. Acá la pudrí. Claro. Así que bueno, lo van a hacer en vivo, ¿no? Lo van a hacer en vivo. Bueno, ¿qué se trae Catombe? ¿Qué se está viniendo en lo próximo? ¿Qué trajeron material fresco? ¿Se viene una fecha? ¿Cómo cierran el año? Sí, comento. ¿Por dónde empiezo? El 22 de diciembre, domingo 22 de diciembre a las 18 horas, estamos tocando gratis en el Parque Avellaneda. Ah, buenísimo. Para toda la gente, para despedir el año. Hecatombe, más percusión, más todo. Quilombo. Sí, hecatombe. Y sí, hoy trajimos un adelanto, una premezcla de lo que va a ser el disco. Dos temas nuevos, así que si tenemos tiempo los pasamos, como que no. Ahí va. Y bueno, nada, el año que viene viene el disco, presentación en vivo, tocar. Y bueno, nos van a ver en todos los recitales repartiendo CD, volantes. ¿Este es el disco número? Número 2. Bien. Número 2. Bien. Así que bien. Escuchamos un poquito de cuál de los temas que tenemos. Sin esa luz, ¿se puede poner? Sin esa luz. Vamos a escuchar un poquito de lo que se viene de Catombe enlatado. Y queremos agradecer a los muchachos de Orilla que grabaron en el disco, así que vinieron el año pasado y conseguimos que vengan al estudio a grabar. Gracias al productor Hernán. Este año, ¿no? Sí, sí, sí. Hace un par de meses. Duró tanto la grabación. A verte. Vamos a ver. Siento un dolor, siento una pena, siento el fracaso cada vez que te pierdo, y es así, porque mañana salga el sol, no bastará con iluminar, ni su calor domesticará la furia de haber perdido. Piro, parco, porco, volco, terco, y tal vez solo pienso en ello como un modo enfermo de querer estar siempre alrededor. Wow, wow, wow. Luz de mi corazón, wow, wow, wow. Sin esa luz, sin esa luz de tu como un Cristo moderno, que ya no piensa en la eternidad, ni en el pan, ni en el vino, ni en esa cruz. Sin esa luz, convido sombras y una rareza religión que comulga con diablos, porque mañana salga el sol, no bastará con iluminar, ni su calor domesticará la furia de haber perdido. Piro, parco, porco, volco, terco, y tal vez solo pienso en ello como un modo enfermo de querer estar siempre alrededor. Sin esa luz de tu corazón. Muy bien. Lo nuevo de Catombe. Suena lindo, che. Bueno, gracias. ¿Dónde grabaron esto? Lo grabado en el estudio Pan, ahí en Merlo. Uh-huh. También ahí está, las metamos en las manos del productor, que es el dueño también del estudio, de Nico Zanucci. Uh-huh. Así que estamos ahí. ¿Qué, cómo es, qué tarea ponerse en las manos de un productor, no? ¿Primera vez o ya habían laburado con productor? No, es la segunda vez, pero bueno, perdimos algunos músicos. No, sí. Con ella en el EP anterior fue en el mismo estudio, con él mismo el productor. Este sí estamos más produciendo mucho también nosotros, tanto la parte artística como ejecutiva, digamos. Llegan los momentos de los golpes, digamos, y después de eso sale una decisión, ¿no? Pero... ¿El productor bajó a los músicos? No. No. Eso por ahora no. Ahí conozco, tengo unas cuantas anécdotas. No, es difícil. ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo. Uno está mucho tiempo escuchando los temas, tratando de ver qué es lo que a uno le suena, lo que al otro. Entonces, como que llega un punto que uno también se cansa de los temas. Por eso, bueno, ahora estamos en un proceso de que ya la última mezcla, estamos decidiendo, va a ser lo que va a quedar. Y bueno, está bueno que estemos llegando a ese fin. Che, ¿y qué? ¿Hay músicos invitados? Sí. No, como contaba antes, tuvimos el agrado este año, bueno, de que los músicos de Orilla, ya no toca más Orilla, armaron un formato por ahí más pequeño, con pistas, vinieron a tocar acá, Niceto, los trajo un productor amigo y bueno, pegamos la onda, los fuimos a ver. Fuimos de cara dura, le dijimos si tenían ganas y se aceptaron y vinieron. Le compramos un whisky, y, digamos, fateando la botella. Así que no, para nosotros un orgullo. Imagínate, claro. Uno de los cantantes, el ruso, nos grabó en este tema un rap. Vladimir, que es el que toca las tumbas, grabó. El que toca el Nelson, grabó. Sí. Ahora le vamos a mandar algunos temas para que el DJ nos meta algunas cositas. Así que. Vos dijiste el EP recién. No, porque es el EP, está bien, el chiquito es el EP. Y bueno, después músicos amigos nuestros del oeste, todos músicos del oeste, que tocan percusión, que toca trompeta. Bueno, pasaron varios músicos. Pero bueno, esa es como la frutillita, los chicos de los ex Orilla que pasaron por también ahí. Lleva eso mucho tiempo, justamente, terminan grabando en el disco 10, 11, 12 músicos ya más o menos metidos en el disco, que eso lleva su tiempo. Claro. Bueno, escuchemos otro tema. Podemos, claro. Sí, que trajeron otra cosa. Vamos. Y después tenemos que terminar cantando el tema de ofrendas todos enfrentados. Pero pará, la condición es que lo cantemos todos. Todos, lo cantamos todos. Eso va a ser en un ratito. Perfecto. Acá hacemos el grupo. Yo quiero coristas, coristos. Coristos. Todo, va a estar todo documentado. Muy bien, eso. El cierre de 2014, de 2013. Mirá cómo está. Ansioso, vamos, Sagitario. ¿Qué vamos a escuchar, Fernando? Somos lo que somos. Agua en mi cara que me sanará. Verde mis ojos, no puedo olvidar. Y te miro, te miro belleza y un beso me das. Y me preguntas, ¿hace cuánto que estamos acá? Una nube bajo tomará. Lleno de paz, el fuego que baila y no me va a soltar. Ay mi cielo, cielito hermosa, quédate acá. Y te veo tus ojos, la inocencia de la libertad. Somos lo que somos y se nos sumarán. Vamos para adelante, siempre para adelante. Pisa bien fuerte como un gran elefante. Crece la furia en mi interior. Lo que era tan lindo era parte nuestra. Era un sueño que se destruyó. Ay hermano, ay mi cielo tan bello está todo negro. Y yo no puedo, no puedo dejarlo como lo veo. En este mundo que podemos cambiar. Somos, somos lo que somos y se nos sumarán. Vamos para adelante, siempre para adelante. Pisa bien fuerte como un gran elefante. No lo dejes. dejemos así, no lo dejemos pasar. Que esto se puede cambiar, que esto se puede cambiar. No lo dejemos así, no lo dejemos pasar. Que esto se puede cambiar, que esto se puede cambiar. Somos lo que somos y se nos sumarán, somos lo que somos y se nos sumarán. Están aceitadillos. Sí, más o menos. Hacemos igual, lo que podemos. Igual, nada, Catombe, vos sabés lo que es todo itinerante, va bien. Principalmente la actitud. Claro. Bueno, lo hacen bien, entonces. Che, ¿cómo es que este señor que devenido baterista, devenido guitarrista, cambia y tiene una guitarra y después otra guitarra? Me recibí de guitarrista, compré 5 púas y dije, soy guitarrista, llevo 2 horas. Quería levantarse minita, quería. Claro. No, eso todavía es no. Es más, él me dijo, joya, zafo y no llevo la bata. Decimos, trae la guitarra, el bajo, todo. No, recién estábamos probando y vimos que sonaba mejor con las criollas, todos temas y los otros que vienen por ahí con esto. Che, una pregunta, a la hora de componer, ¿cómo labura Hecatombe? Bien. Es una hecatombe. No, qué buena pregunta. No, es una hecatombe a la hora de descomponer. No, generalmente Santi y yo componemos, tenemos la letra, la música, armamos las maquetas en la compu y lo pasamos vía mail, vía pendrive. Por ejemplo, Norteño, que fue el primer tema, yo tenía los acordes y estaba tocando y Fer un día cayó en casa y le digo, che, mira, tengo esto y una parte del estribillo y a Fer le empezó a salir la letra ahí al momento y Fer que... para cebarlo se falta poco, digamos. O sea, empezamos a notar ahí, empezamos a tocar y salió, digamos, lo más natural posible. Y después salió, ese es el único tema que tenemos compartido. Sí, compartido. No, después compone, él compone, tiene sus ideas, sus cosas, como te dije, las arma en la compu, las maquetas, los pasa y después cada uno le pone su onda, su toque y los temas también a veces sufren o no sufren, sino que se modifican. Sí, se modifican mucho. Y a veces no, hay veces que la idea que ya está ahí en la maqueta queda. Pero no, o sea, es una idea la que traemos, después Hecatombe le da su vuelo. Eso está bueno. Bien. Así que bien. Bien, no, estamos casi en tiempo de tanda. ¿Tenemos tiempo de poner el segundo tema grabado que trajeron los chicos? Y nos vamos con ese tema a la tanda. Volvemos de la tanda, vamos a hacer otro vivo y cerramos la entrevista con unas ofrendas urbanas acá. Tremendo. Sacados, desnudos, todos. Vamos, eso no me interesa. Tanto. Eso está bien. Somos todos chabones, pero el martes está martes. ¿Qué lo vamos a escuchar? Ahora nunca sí. Nos van a parar. Esperá que me miró, si te querés desnudar vos, Pau, también nos desnudamos todos. Ah, bueno. Antes de que la tierra tiemble, antes de que empiece a quebrar, nosotros seguiremos tocando. Nos van a parar. Antes que vuelva la conciencia, antes de que empiece a cranear, quiero seguir creyendo que no me van a agarrar. Ay, paisano, entrégate y a la locura camina y sacate ese vendaje y ponete a bailar. Aborigen, vuelva a su origen, camino que me llevará. La pacha nos está llamando y ella nos guiará. Como dice el ruso playa, que mal no te vendrá. Playando todos, qué bueno, y que nos gane la hermandad. Antes de que la tierra tiemble, antes de que empiece a quebrar, nosotros seguiremos tocando. Nos van. banco ni una más. Solo soy un tirado, no me puedo enganchar. Y si no hay un amor, no hay nada a mi alrededor. Me quedaré esperando, escuchando mi canción de mañana. ¿Cómo le está pasando? Ofrendas urbanas. Jueves de 20 a 22. Y hay una sorpresa muy importante para vos. La tribu. Sí, tengo cara de carnicero. ¿Quieres arte accidental? Lo más propicio sería que te empieces a quitar un poquito la ropitota. Ofrendas urbanas. Esta te vas a casar con mi chongo. Cumbre Andina. Anda en la montaña, nunca nadie lo vio, silbando la luna, baila esta canción. Perdón, recibe la ofrenda del humilde cantor. Baja de los cielos, ¿dónde estás vos? Una melodía del buen pastor. Veo en los cerros al pequeño Dios. Pasa como el viento que se lo llevó. Ruega tu permiso por una vicuña para calmar el hambre. Pido tu ayuda, lo sigo en mi sueño. Que es Coquena, desde la cumbre andina, su mano extendió, baja de los cielos, ¿dónde estás vos? Una melodía del buen pastor, veo en los cerros al pequeño Dios, pasa como el viento. Se lo llevo. Coquena, coquena, coquena, coquena. Un día apareció, un día apareció. Bailando en la luna y bailan los cerros. Un silbido dio que el viento se lo llevó. Coquena, coquena, coquena, coquena. Un día apareció, un día apareció. Bailando en la luna y bailan los cerros. Y un silbido dio que el viento se lo llevó. Coquena, coquena, coquena, coquena. Un día apareció, un día apareció. Bailando en la luna y bailan los cerros. Y un silbido dio que el viento se lo llevó. Coquena, coquena, coquena, coquena. Un día apareció, un día apareció. Bailando en la luna y bailan los cerros. Y un silbido dio que el viento se lo llevó. De Catombe. Chicos, esto me hizo caer así como una ficha de que es un cachetazo y se termina el año. Esto está pasando porque... ¿Por qué está Catombe acá? Pues solo que hicieron el jing del programa. Es como un momento de cierre. Cachetazo y se acaba el año. Es así, ¿eh? Ahí guarda. Estamos, llegando al final. 22 de diciembre a las 18 horas en el Parque Avellaneda. Gratarola. Gratis, que vengan todos, tiramos, pero el Parque Avellaneda... Por la ventana. Sí, tanta fuerza que va a arrancar el trencito del Parque Avellaneda. Muy bien, Hecatombe. Acá estuvimos a punto, ¿eh? Bueno, bien. Desde Ofrendas, la verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por acompañarnos cada programa, en cada apertura, es un temón realmente el que han hecho. Nos enfiestamos todos los programas, sí, la verdad, empezamos no, en serio. Cantando muy arriba y gusta mucho, la verdad, chicos, muchas gracias. Hay que agradecerle a Santiago. Gracias, Santiago. Batero devenido en violero. Sería al revés, sí. ¿No? O sea, un batero no se puede venir nunca en un violero, hay como ciertas escalas. Estamos entrando en un terreno espantoso. Estoy haciendo toda la ilusión. Aparte, el baterista es músico. Bueno, y ahora ha llegado el momento de que nos dejen su ofrenda urbana. Y claramente, la ofrenda urbana ya sabemos cuál es. Y vamos a cerrar aquí. En realidad, simbólicamente, cerramos el 2013 en este programa con nuestros grandes amigos de Hecatombe. Pero seguimos hasta el 26 de diciembre, vamos a seguir con otros invitados, pero bueno, esta era la fecha indicada para que nuestros amigos estén aquí. Y cerramos con esta gran ofrenda por parte de Hecatombe. Vamos. Bueno, agradecemos a Paul, a Vero, a Pablito, a toda Ofrendas Urbanas, a la tribu. ¿Están todos preparados? ¡Sí! ¡Vamos todos, eh! Encende tu radio, que la tribu 88.7 FM es estudiar. El arte escondido que está en la ciudad, acá lo vas a encontrar. ¡Vamos! Ofrenda urbana es el arte accidental. Ofrenda urbana, conectate y escuchá. Todos los jueves de 20 a 22, no te lo podés perder. Suena hola y escúchalo de una vez, siempre estamos en internet. ¡Vamos! Ofrendas urbanas, es el arte accidental. Ofrendas urbanas, conectate y escuchá. Sintoniza, no, el arte en movimiento. Hecatombe. Arte accidental. Ofrendas urbanas. Jueves, 20 horas. Arte. Mm.